Estamos en comunicación con Araceli Sousa del colectivo Abuelas Sin Nietos. Araceli, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Desde ya, muchas gracias por recibirnos. Y bueno, espero que esto les pueda llegar a todos. Bien. Araceli, sí. Contanos un poco, ¿cómo funciona este colectivo? ¿Qué es el colectivo Abuelas Sin Nietos, primero que nada? Bueno, el colectivo de Abuelas Sin Nietos, en realidad somos familia, ¿tá? Que nosotros pedimos por nuestros nietos que no podemos ver, por los niños que están con sus madres y nosotros, la justicia no nos deja verlos. Nosotros tenemos derecho como abuelas que somos y familia, pero nos alejan a nuestros nietos de nosotros y por mucho tiempo no los podemos ver. Claro. Hay diferentes Ara, casos. Y esto es por este tema que pasa de que los padres se separan y ahí quedan en el medio los hijos. Exactamente. Sí, el tema que nosotros buscamos apoyar y que salga la tenencia compartida, que es la única que podría hacernos llegar a que los niños puedan disfrutar de sus dos familias, ¿verdad? Porque los que se separan son los padres, pero no son los hijos. Y los hijos quedan en manos de una familia sola sin poder llegar a disfrutar de su familia paterna. O en algunos casos también materna, porque sucede también con mamás que no pueden ver a sus hijos. Sí. Araceli, ¿cuánto hace que formaron este grupo? Bueno, nosotros no hace mucho que tenemos el grupo de abuelas, pero al ver que la situación con las otras organizaciones no llegaba a buen puerto y que nadie nos escuchaba a nosotras, ¿tá? Porque era un tema de papás y mamás. Claro. Nosotros decidimos armar este grupo porque en realidad nosotros tenemos derecho de ver a nuestros niños y que nuestros nietos puedan disfrutar de sus abuelos. Claro. Araceli, porque nosotros como abuelos también que somos, nosotros ayudamos mucho porque todos tienen nietos, o sea, hijos en sus familias y saben bien que los abuelos siempre están ahí ayudando emocionalmente y a veces hasta económicamente en claro. La crianza de nuestros niños, ¿no? Sí, sí, y con la importancia que tienen los abuelos en el crecimiento de los niños, nada menos. Exactamente, claro que sí. Y bueno, nosotros queremos llegar a que esta ley sea cumplida, o sea, este proyecto de ley llegue y lo acepten y se vote, y para poder nosotros, no solo los abuelos, porque nosotros pusimos así, pero está toda una familia, todas las familias, porque hay tíos, primos, hermanos, que dejan de ver a sus hijos o a sus hermanos o a sus nietos de un día para el otro. Claro. Y por mucho tiempo. Y claro. Eso no está bien. Ustedes el próximo lunes van a tener una actividad. Contanos cómo va a ser, la hora, recordanos lo que van a llevar adelante, que es en las puertas de la Suprema Corte de Justicia. Pero contanos tú cómo va a ser la actividad de ese lunes. Sí, nosotros vamos a estar y los invitamos a todos este lunes 16 de agosto a las 15 horas nos vamos a concentrar en frente a la Suprema Corte de Justicia reclamando por la tenencia compartida. Ahí vamos a tener, bueno, van a estar mucha gente, nosotros siempre llevamos los juguetes que no podemos entregarle a nuestros nietos, a nuestros niños y está ahí nos concentramos y tratamos de explicar la temática a las personas que se nos acercan, ¿no? Sí. ¿Y cómo ha sido el apoyo que han recibido en este tiempo? Porque nosotros acá en la radio hemos hablado varias veces con representantes pero queremos saber directamente ustedes como abuelos, ¿qué apoyo han tenido con este trabajo que vienen llevando adelante? Bueno, en realidad nos han recibido bastantes senadores y diputados, pero en realidad no tenemos nada concreto. ¿Tá? Todo se va a mucho tiempo, o sea, ellos tienen sus tiempos largos y nosotros, y los niños no tienen tiempo, no pueden esperar, porque los niños crecen. No son expedientes que podés guardar por 2, 3 meses, 4 meses, un año, hasta decidir qué es lo que tenés que hacer con ellos, o si podés tener presupuesto para cargos, para que puede poner más cargos para acelerar los trámites. No es así. Hay niños que hace muchos años que no pueden ver a sus papás. Araceli, entonces eso es lo que pedimos. Sí. Y luego de esa actividad del próximo lunes, ¿qué otras cosas tienen pensado llevar adelante? Y bueno, nosotros tenemos pensado llevar adelante, sí, otras maneras de hacernos ver, ¿tá? De que nos vean, de que entiendan, de estamos haciendo pintadas, bueno, vamos a hacer ahora pronto una presentación también, ¿tá? Lo dejamos para la fecha, bien no la tenemos en este momento, pero sí no vamos a parar hasta que esta ley la aprueben. Bien. Porque estamos esperando por eso mismo, para poder ver a nuestros niños felices. Claro. Araceli, hay un mensaje que dice: de parte nuestra adherimos activamente a esta demostración en favor de los niños de padres separados de sus padres y familia extendida, no a la alienación parental, sí a la corresponsabilidad en la crianza. Esto lo manda Leonel Ackerman y Susana Barreiro, que conocen, exacto, esta situación sin duda. ¿Cómo es la reacción de las familias? ¿Qué tipo de adhesión consiguen? Sí, por supuesto, nosotros tenemos todo el apoyo de las familias. Lo que no tenemos apoyo es de la prensa. A ustedes en realidad les agradecemos un montón, ¿tá? Porque la verdad, la radio son los que nos han llevado a poder poder expresarnos y a que se conozca un poco más de esto, pero en los canales de televisión solo ven la otra parte. No entiendo por qué no nos quieren recibir, ¿tá? Para que nosotros podamos exponer lo que nos está pasando. Solo lo dicen la parte que contraria, ¿no? No quieren escuchar las dos campanas. Acá hay otro mensaje. Buenos días. Un agradecimiento especial para Araceli y para ustedes por difundir esta problemática. Esperemos vernos el lunes 16 de agosto, hora 15, frente a la Suprema Corte de Justicia. Todo por nuestros niños, gracias, dice. Es Irma Turra que está mandando este mensaje. Y nos piden que repitan cómo va a ser la actividad del lunes. Bueno, la actividad del lunes nos vamos a concentrar ahí. Vamos a estar con todos, con las organizaciones que se acerquen. Pedimos que vaya la gente, a la que tenga este tema, este problema, y bueno, ahí para poder hacer bastante ruido, para que nos puedan escuchar. Esto lo hacemos todos los años, pero queremos que la prensa lo vea, para que la gente lo pueda ver. Hay mucha gente que no tiene idea de lo que está pasando. Claro. Y lo único que nosotros queremos, esto no es política, nosotros queremos nuestros niños felices, no niños secuestrados por una parte de la familia. Tenemos niños que se separan de un día para el otro, salen de la casa de sus, donde están confortables para estar en manos de personas que en realidad no les pueden dar los mismos necesidades. De poder estar, sí, sí, y satisfacer sus necesidades, ¿no? Claro. Bueno, en esto además el tiempo es muy importante, ¿no? Porque los niños tienen la edad de niños, una determinada cantidad de años, después ya no son más niños. Fíjate que en los primeros 3 años de vida, el niño es cuando desarrolla todo lo más importante para toda su vida. Claro. ¿No? Y la gente parece que no lo entiende. O sea, hay gente que se supone que son psicólogos, que son pediatras, que son gente con muchos títulos, pero hay que estar en la calle y vivir lo que está pasando, lo que están pasando estos niños. Sí, sí. ¿Tá? No se puede. Aparte, si está toda la familia con la tenencia compartida, nosotros y el resto de la familia podemos vigilar más a ese niño en el consentido de poder ayudarlo, ¿me entendés? Sí. Porque las abuelas siempre, o los tíos, o alguien, siempre hay alguien que si necesitas algo bueno, yo te lo llevo, me quedo con él hoy. Hay un montón de cosas, y es la familia. Yo creo que el Uruguay siempre se caracterizó por la familia. ¿Tá? Y creo que es importante esto, que los papás se separan, pero no los niños. Bien. Los niños pueden vivir bien parte de su infancia, una parte con su papá y otra con su mamá. Araceli Sousa, del colectivo Abuelas Sin Nietos, gracias por haber estado en las mañanas de Radio Centenario. No, yo les agradezco muchísimo a ustedes porque no saben la mano que nos están dando por abrirnos las puertas y para que la gente escuche la temática y pueda llegar a que este año esto se realice, porque esto no es llegar a tener dinero para arreglar tantas cosas. No, es solo que los juzgados y las personas se den cuenta de lo que está pasando, ¿tá? Y lo puedan revertir, ¿no? Porque esto es ya es una locura. Son niños secuestrados. Claro. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Un abrazo para ustedes también. Chao, adiós. Chao.